INTA en el aire. El programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es León y vamos a acercar la propuesta que desde ProHuerta tenemos para realizar la huerta orgánica. Nosotros desde ProHuerta nos basamos como en cinco principios, ¿no? Que es la asociación de cultivos, la rotación de cultivos, el abono orgánico, mantener flores y aromáticas dentro de la huerta y mantener el suelo cubierto. De esos cinco principios, cada uno tiene su justificativo. La asociación, por ejemplo, nosotros no realizamos monocultivos, sino que en un mismo cantero ponemos plantas que entre ellas se complementan, se ayudan por diversos motivos, ya sea porque en el caso, por ejemplo, de la flor, el copete o el tajete, que también es conocido como tajete, aporta determinadas sustancias en la tierra que expulsa a los nematodos. Los nematodos son seres muy pequeños que tienen la particularidad de afianzar y desarrollar su colonia adheriéndose a las raíces del tomate, del morrón y de la berenjena. Y hablando del tomate y del copete, ellos también mantenemos una asociación con la albahaca. Y ahí tenemos un cultivo que ya es de ahora de primavera-verano asociado. Y después, por ejemplo, mantenemos las flores y aromáticas porque hay flores que hacen las veces de hospedera. Eso significa que hay insectos que necesitan estar en la huerta y dentro de esa, como necesitan un lugar para vivir y expandirse y mantenerse, se utilizan esas plantas que nosotros llamamos hospederas. Dentro de la clasificación que podemos dar de los insectos, el concepto que a nosotros nos interesa, tenemos dos grupos de insectos grandes, unos que son benéficos y otros que son perjudiciales. Los benéficos, yendo a los perjudiciales, son aquellos que durante su vida comen o se alimentan o nos perjudican en nuestra producción. Mientras que los benéficos a nosotros no nos afectan en nada a nuestra producción, pero sí nos benefician en el hecho de que en algún momento, con el caso de las avispas, por ejemplo, que fecundan, ponen sus huevitos en insectos que nos perjudican. Y ahí, en esos dos mundos diferentes, es que nosotros utilizamos a las plantas hospederas para que se acomoden los insectos benéficos. Bueno, y después tenemos el abono orgánico, que realizamos todo esto con los desechos o los productos que no utilizamos de la huerta, hacemos la abonera o conocida también por compostera, y después tenemos la rotación de cultivos, significa que no sembramos o no plantamos las mismas especies en las distintas temporadas, sino que lo vamos rotando de lugar. Los cinco principios ahí ya están expresados. INTA en el aire, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Este micro ha sido grabado en los estudios de Radio Naturísima.